Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que te encuentres trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior compartí contigo una fábula budista sobre la autoestima que se llama El valor de las cosas, que por cierto es una de mis fábulas favoritas. Esta era una reflexión que podía llevarte a cuestionarte sobre qué tanto te valoras como ser humano. En el camino de la vida encontrarás a muchas personas que no te verán de verdad como eres, que no valorarán verdaderamente la persona quien eres, y te invitaba a que no te pase como este joven de la historia que se encontraba sufriendo porque tenía altas expectativas de que los demás no veían su valor y él sí quería que lo vieran. Entonces también su felicidad dependía de eso o su satisfacción de la vida. Por lo tanto, él no era feliz ni se sentía satisfecho con su vida. En este nuevo episodio estaremos conversando sobre las comparaciones y cómo estas afectan tu autoestima. Compararse con otras personas afecta la autoestima, comenzando por el hecho de que la mayoría de las veces cuando alguien se compara con otra persona y es una comparación donde esta persona sale perdiendo, pues en consecuencia puede verse afectada su valoración, su autoimagen, su confianza y la fe que tiene en sí mismo o en sí misma. Luis Antón, que es director del Instituto de Psicoterapia Avanzada IPSIAS, explica que la autoestima es su proceso de valoración con los demás y con las expectativas que uno tiene de sí mismo. La autoestima se ve impactada por esa comparación que tú haces con los demás, porque no es lo mismo que tú te compares con cómo tú eras hace 5 años que tú te compares con otras personas, explica el psicólogo. Incluso él decía que cuando en la comparación salimos perdiendo, nuestra autoestima corre el peligro de verse arrinconada. Compararse es una acción común que realizan las personas. O sea, no es algo extraordinario, no es muy común. Muchas personas lo hacen. Los seres humanos, en el momento de mirarse a sí mismos, a sí mismas, muchas veces miran a quien tienen a su lado para poder compararse. Unas veces piensan que esa persona es más inteligente, más trabajador, más trabajadora, más organizada o tiene una vida más satisfactoria, plena y feliz. Incluso en nuestra familia, amigos, relaciones, ¿cuántas veces no hemos escuchado esas comparaciones? ¿Cuánto no nos han comparado con los hermanos, con los primos, con las personas que son de nuestra misma edad? Mira lo que hizo tal persona, mira cómo ha avanzado, o mira lo que está haciendo, y tú, ¿dónde estás? O mira, la edad se te está yendo ya, si tú quieres hacer tal y cual cosa, avanza, porque mira tal persona. Porque no es que solamente te hacen el comentario de que mira la edad y tú no piensas cómo tener hijos. No es, mira, ya la edad te está pasando, y tú no puedes esperar a tener más edad si quieres tener hijos, porque si no, entonces tal cosa. El comentario no viene solo, el comentario viene porque mira a tal persona, ya tiene una casa, tiene sus hijos, tiene una familia y mira la edad que tiene. Esas comparaciones vienen así. Hay comparaciones que puede ser que tengan alguna utilidad cuando esta consigue que la persona se motive a alcanzar lo que quiere lograr, como por ejemplo ver a un amigo o una amiga esforzarse en lograr sus metas y que esa acción te estimule y te motive a seguir esos pasos de que también tú puedes lograr tus metas y que te lleve a la idea de que lo intentes, de que salgas de tu zona de confort y que le des para allá para lograr lo que tú quieres. Pero sin embargo, esa es una excepción a la regla. La mayoría de las veces no sucede así. La mayoría de las veces se parece más a esa persona tiene mejor sueldo que yo. Es más bello y más alto, más fornido, más fuerte. Su familia le apoya más. A mí mi familia no me apoya. Su pareja le demuestra que la ama, que la quiere. Yo ni siquiera tengo pareja. Ese tipo de comparaciones comienza a acrecentar los sentimientos de inferioridad y lleva a la persona a sentirse pequeña, pequeño. Cuando las comparaciones ocurren, las personas comienzan a infravalorar sus capacidades, pero engrandecen las capacidades de los demás. Es que también ahí es que está el problema de las comparaciones, en que tú te sientas menos y pongas a la otra persona en un pedestal. Ahí es que está el principal problema de las comparaciones. El tema no es que un día, un momento, tú hagas una comparación. Es el hecho de que esto se convierte en una práctica y que estés constantemente haciendo estas comparaciones. Ese acto de compararse es automático y los seres humanos lo hacen sin querer, debido a que también es una regla y es una conducta que nos ha enseñado la familia, que nos ha enseñado la cultura, la sociedad. Pero las comparaciones de este tipo, repito, traen problemas. Traen problemas. Las personas dejan de valorar aquello que tienen, que han logrado. Minimizan sus propios logros y éxitos cuando caen en esa práctica de la comparación. Por otro lado, también está la acción de que tú prestes mucha atención y energía a la comparación que la sociedad ha autoimpuesto. Y más si tú tienes un grupo de personas que está todo el tiempo recordándote lo que te falta, lo que no has hecho, cómo te van pasando los años y cómo te estás poniendo viejo o vieja para tener o lograr tal o cual cosa. Hay una regla de la comparación social que te la voy a comentar para que, sea lo que sea que esté pasando contigo y con este tema, tú puedas parar ya. Porque te digo algo, siempre vas a salir perdiendo. No solamente vas a salir perdiendo porque cuando te comparas con otro, tú te minimizas, el otro está mejor, ya ahí saliste perdiendo, sino que vas a perder tu autoestima y tú quieres perder tu autoestima. La regla dice, independientemente de lo bien que lo hagas, el dinero que hayas conseguido, el puesto de trabajo o la casa que tengas, siempre habrá alguien que te supere. Entonces no pierdas tu tiempo comparándote, porque al final solo estás lastimando tu autoestima. Según esta regla, tú nunca serás suficiente y siempre habrá alguien que te supere. Escucha con atención esta regla y deja de vivir ya comparándote con otras personas. Una persona que se compara, número uno, empieza a sentir inseguridad de su vida y de quién es. Número dos, se comienza a juzgar demasiado. Número tres, comienza a quedar ciego o ciega y deja de mirar las cosas buenas que le rodean y que pasan en su vida. O sea, tiene una ceguera, pero una ceguera de que solamente ve con lo que se siente inferior y con lo que se compara. Y se olvida de todo lo bueno que sí tiene, que probablemente sí tiene cosas buenas, porque no es verdad que todo es malo y es horrible y es una pesadilla. Y por último, comienzan a estar constantemente prestando más atención a la vida de los demás que a su propia vida. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres esto para tu vida y tu autoestima? Jordan B. Peterson, en su libro 12 reglas para vivir, la cuarta regla es muy interesante y dice, no te compares con otro. Compárate con quien eras tú antes. O sea, si tú necesitas compararte con alguien, entonces compárate contigo como tú eras hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, porque tú vas a encontrar todas las cosas que tú, todos los momentos y todo el crecimiento que tú has tenido como persona, cosas que antes tú hacías y que ahora, y que antes hacías y que ahora no, o que antes no hacías y que ahora sí. También está la psicóloga Lidia Asensi, que explica que la comparación lleva a las personas a rechazar quienes son, que no te ayudan a cambiar o mejorar. Porque uno cree que si yo me comparo con otro, puedo cambiar, puedo mejorar y me puedo convertir en esa persona, pero no. Eso es lo que hace es limitarte, porque es que tú no te sientes capaz, es que tú no te sientes capaz, te sientes inferior. Y una persona que no se siente capaz y que se siente inferior, no va a salir de ahí ni va a lograr nada. Entonces las comparaciones te limitan y eso entorpece tu autoestima. Al compararte, estás idealizando los elementos de la otra persona y estás adoptando una posición inferior con respecto a ti. Por tanto, esa posición no te va a dejar ni que te valores ni que tú reconozcas tus capacidades y tus logros. Para ir terminando, tener una buena o mala autoestima está muy relacionado, por tanto, con esos mensajes que nos mandamos a nosotros mismos. En el caso de que esos mensajes sean enfocados solamente en lo negativo o más negativos que otra cosa, a partir de una comparación con los demás inadecuada, entonces sí. La respuesta es que tu autoestima se va a ver debilitada con las comparaciones y que tú vas a arrastrar una carga demasiado pesada. De inseguridad, de miedos, de limitaciones, de infravaloración de quién eres. Entonces te pregunto, ¿quieres esto para tu vida? ¿No quieres esto para tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya sea que hoy tú estés viviendo esto o estés en el camino de comenzar a vivirlo, o si ya lo viviste, identifica y recuerda cómo lo superaste, qué te hizo poner un stop a eso y no te quedes con esa experiencia, compártela conmigo y con nuestra comunidad. Pues hasta aquí nuestro tema de hoy. Espero que haya abierto tus ojos, tus sentidos y todo lo que eres a reflexionar sobre cómo las comparaciones pueden estar hoy afectando tu autoestima. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde conversábamos del efecto negativo de las comparaciones en la autoestima. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema, o tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de Sasuke.network. También, si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios de Estímate. En el próximo episodio vamos a conversar sobre cómo evitar compararse y afectar la autoestima. Y nuestra frase para cerrar: la personalidad comienza donde termina la comparación. Sé único, sé memorable, ten confianza, sé orgulloso. Shannon L.